Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Oh, alto mambo. Oh, alto mambo. Buen día, ¿cómo anda la gente? Bueno, esperemos que bien. Acá estamos con Nadia. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Juaco? Andamos bien. Buen día a todos. Estamos... ¿qué pasó? Bueno, Manu y Nadia, va a decir, y Sol no están. No. Así que le enviamos un saludo muy especial. Sí, Sol, como estamos en la residencia, sigue formándose, así que bueno, le tocó cursar. Y Manu desde la guardia y del salud mental seguramente nos debe estar escuchando y acompañando, así que le mandamos un saludo a nuestras compañeras. Esperemos que se encuentren bien. Así que bueno, vamos a empezar a mencionar los medios de comunicación, Nadia. No sé si los tenés ahí a mano. Sí, bueno, para comunicarse tenemos el WhatsApp 2664-829764, por internet radiolabulla.org, FM 100.5, y si no también podés contactarnos en el Instagram rizam.sanluis. Excelente, bueno, vamos a hacer ahí unos anuncios. En principio, recordar como hacemos todos los programas, ¿sí? Al inicio, que puedes hacerte socio de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionándose y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad, que es súper importante. También queremos saludar a Radio Identia Comunitaria en Merlo San Luis, ¿sí? Que este año comenzó a retransmitirnos, ¿sí? Todos los lunes de 18 a 19 horas, ¿sí? Desde www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. Sí, también se suma, acá nos dicen desde los comandos, Radio Otra Escucha de Carpintería, miércoles 13 horas. Sí, saludamos ahí a la gente de Carpintería, es parte de la Fundación Otra Puerta, una entidad sin fines de lucro que realiza actividades educativas, culturales y asistenciales en beneficio de la comunidad. Así que bueno, puedes escucharnos desde www.otrapuerta.org.ar, ¿sí? Días miércoles a las 13 horas. Bueno, ¿cuál es la consigna del día de hoy, Nadia? ¿Qué lugar ocupa la música en tu vida? No. Esa no era. Perdón, me confundí en programación. Bueno, perdón. Eso es porque no usas algo que vamos a hablar hoy. No, utilizas inteligencia artificial. Ajá. Perdón. ¿Para qué usas la inteligencia artificial? Esa es la consigna de hoy. Sí, si nadie hubiese usado la inteligencia artificial no estarían pasando estas cosas. Pero bueno, está bueno porque es radio en vivo. Sí. Y pasan estas cosas, y bueno, que más que estar vivos, como quien diría uno. Sí, también me quedé pensando, porque el otro día, el último programa, vino... Kralius, un invitado. En donde después de eso surge la consigna, y me quedé ahí como, no sé, acabo de publicar algo... Kralius, la última noche, subió recién en el canal de YouTube y me quedé ahí colgando como, ¿qué lugar ocupa la música? Bueno, todo tiene que ver con todo igual, ¿no? Porque la consigna de hoy de que para qué usas la inteligencia artificial sale un poco desde su visita, ¿no? Como, no sé si para los oyentes y las oyentes que están ahora no escucharon el programa anterior, vino un artista de aquí de San Luis que utiliza inteligencia artificial para componer y crear música. Así que bueno, nos quedamos pensando en la semana también un poco acerca del uso de la inteligencia artificial que hoy en día, bueno, se puso ahí en debate, vamos a ver qué respuestas recibimos de los y las oyentes, pero esto, ¿no? ¿Es algo para mejor, algo para peor? No sé, dame la oportunidad de nuevo. ¿Cuál es la consigna, Nadia? ¿Cuál es la consigna, Nadia, entonces? ¿Para qué usas la inteligencia artificial? Podés mandarnos un mensaje con la respuesta 2664-829764, sino mediante Instagram, rizamc.sanluis. Uh-huh. Y nos escuchás por www.labulla.org FM 100.5. Excelente. Ahí vamos, conectando. Ahí va. Bueno, y tenemos algunas novedades para esta primera parte, ¿sí? Comenzó la inscripción a las viviendas Tenemos Futuro, ¿sí? Uh-huh. La página web estará habilitada a partir de este lunes a las 6 de la mañana, o sea, hoy ya se habilitó a partir de ese horario. El trámite es online y hay 3 meses de plazo, ¿sí? Hasta el 21 de julio. El link está disponible en la página sanluis.gob.ar. Deberán tener disponible el DNI físico de todo el grupo familiar y un teléfono para la validación de datos, ¿sí? Muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Uno de los requisitos es que tenés que ser mayor de 18 años, acreditar residencia de más de 10 años y no estar en el registro de deudores alimentarios morosos, ¿sí? Cualquier cosa pueden consultar al 0800-333-9434 todos los días de 8 a 20 horas. Y qué importante también es poder pensar, ¿no?, en la vivienda y en las cuestiones habitacionales que también hacen a la salud mental, ¿no? Qué importante. Sí, también poder mencionar que esta primera instancia se hace a través, como resaltar esto, ¿no?, que es una primera etapa que se tiene que llenar un formulario por medio de la página web. Hablábamos en el programa pasado también de la importancia que nos apoyemos a nivel comunitario para que las personas que realmente no tengan acceso a una vivienda digna o no tengan acceso a la vivienda puedan inscribirse y no pierdan esta inscripción que desde el 2011 que no se han abierto. Así que es muy importante que nos apoyemos comunitariamente. Esto, por ahí que ahora no hay que presentar la documentación, sino que es como un formulario que cumple función de una declaración jurada y después entiendo que va a haber una segunda etapa en donde ahí sí se va a pedir la documentación que declaraste en ese formulario online. Bueno, excelente. Bueno, tenemos otra novedad también, ahí si lo querés comentar, Nadia. Comenzó el viernes 11 de abril la Diplomatura de Extensión Universitaria. Se llama Abordaje Preventivo y Asistencial acerca de los consumos problemáticos y conductas adictivas. La misma se dicta los días viernes de 4 a 8 por un equipo interdisciplinario. Bueno, la verdad que es una diplomatura donde parte de la residencia no hemos inscripto y lo estamos haciendo. También los compañeros de tercero y segundo lo hicieron cuando se dictó el año pasado y creo que el anteaño pasado también. Digo, aparte del trabajo diario que hacemos en la residencia, en las calles o en las instituciones que estamos ocupando, también tenemos como esto de la parte formativa, ¿no? En este caso, estamos haciendo la diplomatura, otros están haciendo maestrías y así como formándonos constantemente. Congresos también, que te nos va ahora, Nadia, al Congreso. Sí, al Congreso de La Plata, si quieren después ahí les comento un poco. Respecto a la diplomatura, es interesante que hay un equipo interdisciplinario conformado por médicos psiquiatras, por psicólogos, bioquímicos, también forman parte el CPA, la está dictando. Así que bueno, muy interesante el equipo interdisciplinario, tuvimos la primera clase y bien. Bueno, esto de cuando uno escucha consumos problemáticos o conductas adictivas, perdón, está bueno también pensar que aquí abordan la cuestión de la ludopatía, que no es muy tenido en cuenta en cuanto al consumo problemático, ¿no? O adicciones, está bueno. Y que está vinculado también, creo que con la consigna de hoy, ¿no? Del IA, de cómo usamos la inteligencia artificial, ahí como las redes sociales, las tecnologías, va también un poco de ahí. Cuando estábamos, nos estaban presentando el equipo que dicta la diplomatura, también con las chicas decíamos, bueno, qué equipo interesante, interdisciplinario, porque por ejemplo, consumo problemático, ¿qué hace una profe de bioquímica, se podría decir, o de informática? Y en realidad, bueno, sí, está todo conectado y además esto de la importancia de que no adjudiquemos por ahí a informarnos o abordar esas problemáticas solamente a las disciplinas como psicología, trabajo social, que son como los más comunes por ahí que uno ve que aborda eso, sino que poder pensarlo más amplio, incluso esta diplomatura también es abierta a la comunidad toda, no solamente está conformada por profesionales, y tiene que ver con esto, ¿no?, de poder involucrarse socialmente e informarse, ¿no?, sobre el consumo problemático, que es algo que nos atraviesa a todos. Además, hablábamos de esto, de que quien consume, digamos, somos toda una sociedad sosteniendo los consumos, ¿no? De diferentes sustancias o de sí, los juegos online. Aparte de todo lo que estás diciendo, la realidad es que el consumo problemático no hace distinción de clases, así que creo que, como decís, nos afecta a todos. Así que bueno, está buenísimo que también se dé la posibilidad, la apertura de esta diplomatura acá en San Luis. Bueno, y siguiendo un poco en consonancia, sí, las residencias interdisciplinarias de salud mental, RISAM y RISAM-C, se acuerdan también que ya desde, ya hace, bueno, más de una semana vienen y venimos luchando, sí, acerca de la cuestión actual que venimos atravesando, ¿sí? Se siguieron realizando movidas y campañas de manifestación durante la semana anterior, siendo que el martes 15 de abril, ¿sí? A nivel nacional se realizó un paro activo, ¿sí? Casi la gran mayoría de las RISAM se adhirieron a este paro activo, y aún hasta el día de la fecha se siguen difundiendo y visibilizando, ¿sí? Toda la cuestión está que estamos atravesando, ¿sí? Las residencias que, bueno, que dejamos de recibir gran parte del financiamiento del Estado Nacional para poder acceder a esta residencia, ¿no? Que hoy en día estamos concursando y ser parte de ella misma. Y bueno, ya hablamos la vez pasada, pero repasamos así muy a grandes rasgos. Han sacado muchos cupos para el ingreso de este año en residencias financiadas por el Estado Nacional. Así que bueno, estamos tratando de seguir visibilizando y que bueno, se pueda como ir para atrás con esa acción y que podamos recuperar más profesionales en salud mental y en interdisciplina, por sobre todo, que claro, es algo que usted hablamos un poco sobre el trabajo, esto de intersectorialidad, interdisciplina, qué importante que es en estos días, ¿no? Sí, también invitarles a que se sumen a las redes sociales, que ahí vamos publicando cómo sigue la lucha, al Instagram, risamc.sanluis. Estuvimos haciendo un paro activo, estuvimos también manifestándonos de alguna manera frente del Hospital de Salud Mental, también comunicándole a quienes pasaban por ahí de quiénes éramos, porque muchas veces se desconoce, y el trabajo que se hace desde la residencia, además de visibilizar, ¿no? Sí, y lo importante es que también se sumaron algunos usuarios y usuarias que estaban ahí, también se sumaron a nuestra manifestación en la Puerta de Salud Mental, y a su vez esto, ¿no? Está bueno cómo hace eco, ¿no? En la comunidad, digamos, y está buenísimo que puedan ser partícipes también, ¿por qué no? ¿Nos queda algo más por ahí, Nadia, como novedades? Bueno, desde la Red Norte comenzaron con los refugios de escucha, orientación y prevención a la atención de adicciones. Es un espacio abierto a la comunidad y quienes orientan son profesionales de educación, de salud y referentes comunitarios. Se encuentran en la escuela número 432, Camino del Peregrino. Estos espacios de escucha están abiertos de lunes. Los lunes de 4 a 5 y media y los martes de 9 a 11. Así que bueno, invitarles si necesitan algún asesoramiento, tener una primera escucha. Existen estos espacios, refugio de escucha justamente se llama, y que algo muy fundamental para mencionar que fue creado por, es impulsado, creado por la Red Norte. O sea, cuando hablamos de red, digamos, hay involucrada no solamente instituciones, sino también referentes de comedores. Un trabajo excelente, la verdad, y que haya surgido de esta manera, de abajo, ¿no? De la comunidad. ¿Puedes repetir el lugar y el horario? Sí, es en la escuela número 432, Camino del Peregrino. Los lunes de 4 a 5 y media y los martes de 9 a 11, refugios de escucha. Buenísimo, está buenísimo para que la comunidad lo tenga en cuenta. Si son espacios, como decías, que son muy importantes también sostenerlos, ¿no? Porque a veces existen pero no hay convocatoria y de repente se vienen abajo. Entonces está bueno como poder darle importancia y participar, ¿no? Como comprometer a la comunidad que pueda participar desde ahí. Bueno, el miércoles 23 de abril se realizará una charla abierta con la temática de acceder a la cultura con perspectiva inclusiva, ¿sí? Incluyendo diálogos desde la educación, el arte y la discapacidad. Sí, se hará en la UNSL el día miércoles 23 de abril a las 11 horas en el microcine. Sí, está bueno, pues se va a entregar también certificados de asistencia. Sí, será un evento con accesibilidad física y comunicacional. Está bueno eso también. Así que bueno, para más información pueden enviar un mail a unsluniversidadydiscapacidad@gmail.com. Bueno, no sé si quedó algo más que habían mandado los compas. Hay una info de primera mano hace poco sobre charlas de APS, ¿puede ser? Como para finalizar con las novedades. Sí. No sé si lo tenés. También es una charla que se va a dar en la UNSL el día jueves y viernes, que va a estar muy interesante para ir. El Congreso Cabildo Abierto 20, debatiendo el proceso de trabajo en el primer nivel de atención. Esto va a ser en la Universidad de San Luis el 24 y 25 de abril, de 8 a 5 de la tarde. Sí, debatiendo el proceso de trabajo en el primer nivel de atención. Hay una socióloga, un médico y un psicólogo que van a dictar de Brasil. Bueno. Bueno, va a estar bueno. Entonces es jueves y viernes. Jueves 24 de abril y viernes 25 de abril, de 8 a 5 de la tarde, y el viernes 25 de abril de 8:45 a 5 de la tarde, en el Auditorio Mauricio López, en Universidad. Bueno, está dirigido a trabajadores y trabajadoras de los centros de salud del primer nivel. Excelente. Bueno, creo que esas son todas las novedades, ¿sí? Vamos a recordar la consigna una vez más antes de entrar a la primera canción del día, ¿sí? Que la consigna es: ¿para qué usas la inteligencia artificial? Y bueno, justamente esta consigna surge a raíz de la visita del artista Kralius, ¿sí? Que hace Claro. música con inteligencia artificial. Y bueno, vamos a escuchar una canción de él, justamente que la estrena ayer, fue su lanzamiento y hoy sigue haciendo lanzamientos. Así Sí, que, sí. dicho sea de paso, le mandamos un saludo y si quieren escuchar más sobre su trabajo, pueden entrar a YouTube y buscarlo en su canal Kralius, ¿sí? Kralius con Z al final. Y bueno, la canción que vamos a escuchar se llama Mi Esencia. No necesito que me aplaudan para saber quién soy. Cuando piso el beat tiemblan, ya lo estoy. En yates, me crié entre tiros, con hambre y rabia, y ahora escribo en sus oídos. Ustedes suben por filtros, yo por respeto. No me hablé de calles y nunca vio el concreto. Mi voz suena grave como sentencia. Lo mío es estilo, lo de ellos es apariencia. Mi nombre pesa, no lo cargan fácil. Soy leyenda viva, sin promo ni lástima. Yo no compito, cuando yo rapeo el resto es ruidito. Tengo enemigos que me copian sin pausa y otros que sonríen pero sueñan mi causa. No soy rap de moda, soy voz de barrio. Crucé 100 tormentas sin perder horario. Los míos me siguen porque saben lo que valgo. El ego lo tengo firme, no falso. Ice en las venas, fuego en la boca. Cuando disparo rimas el silencio choca. Mi nombre pesa, no lo cargan fácil. Soy leyenda viva, sin promo ni lástima. No me compares, que yo no compito. Cuando yo rapeo, el resto es ruidito. Pueden intentar, pero no pueden replicar. La esencia no se compra. Bueno, seguimos acá. Tremendo tema de Kralius, así que... Tremendo. Si pueden escucharlo en su canal Kralius, con Z al final en YouTube, que viene haciendo lanzamientos básicamente a diario. Está sí, recién. A pleno. Recién subió una canción que se llama La Última Noche. Todavía no la hemos escuchado, pero bueno, ahí vamos a escucharla. Y nada, esperemos que vuelva. Muy interesante lo que estuvo planteando sobre la inteligencia artificial, pero a veces el tiempo como... Va, yo sentí que quedó corto. Bueno, ahí nos llegó una novedad más también del ruso citador de Nietzsche, me parece. Sí, por ahí recordar que hay residentes que están rotando por Villa Mercedes, en este caso dos trabajadores sociales, Leandro, le iba a decir ruso, y nuestra compañera, así que bueno, ahí nos dice que se viene el cumpleaños del barrio de La Ribera, desde la RISAMSE, junto con el Hospital Braulio Moyano, vamos a incorporarnos al festejo con actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Saludos, tu TS favorito, dice. Yo leo todo, ¿eh? Tienen un saludo ahí para el TS favorito. El TS favorito. Así que bueno, ahí en el barrio de La Ribera, en Villa Mercedes, van a estar de festejo. Y qué bueno que puedan, además, esto abordar la promoción y la prevención en salud. Así que, bueno, mucho éxito y esperamos las fotos también. Y después podemos llamarlo para que nos comente cómo nos fue, cómo le fue. Bueno, hablando un poco ahí sobre las cuestiones de los sitios, ¿no? Ahí recién hablábamos cuando estábamos ahí medio en el corte, cómo se está expandiendo la radio, escuchándose por Merlo, Carpintería, nos escuchan desde Villa Mercedes, nosotros aquí desde San Luis Ciudad, así que se va expandiendo y está buenísimo esto. Quería decirlo, ¿no? Esto que hablamos de redes, digo, está bueno como ir armando redes también con las radios, que es muy importante, así como hablamos de armar redes desde la salud, digo, redes comunitarias desde las radios, que bueno, como siempre hablamos, que también hace a la salud mental, ¿no? Como, así que, nada, quería remarcar eso. Van a estar, habrán estado este fin en Merlo full, con el turismo. En pleno. Fin de largo, hoy pensaba cuando esto de que... quienes somos de aquella zona, por ejemplo, de La Toma, Concarán, Aschel, cuando viene esto fin de largo nos vamos hacia Merlo. Acá en San Luis se va más para el Trapiche, la Carolina, bueno, allá nos vamos a Merlo. Y Carpintería, todos esos lugares son la verdad que muy lindos para... No sé si has ido, Juaco, pero hay mucho trabajo de artesanos, o sea, pequeños y medianos productores, es como hacen muchísimo trabajo. En la época que vayas, siempre vas a ver las calles con mucha creación, mucha creatividad. Entonces yo pensaba también, bueno, a ver la IA si puede suplantar esto. Bueno, justo ahí tocaste el tema, ¿qué es la IA, no? Porque ya hemos recibido varios mensajes y en algunos dicen, no sé qué es la IA, ¿no? Como, bueno, ¿qué es la IA? Nadia, así, no sé, pensemos, tratemos de pensar acá un poco en voz alta con los y las oyentes, ¿no? Para vos, ¿qué es la IA? ¿Qué es la IA? Bueno, veníamos hablando de que, antes de empezar el programa, que yo tenía como, hasta que vino Kralius, como un concepto medio incluso negativo de la inteligencia artificial. O sea, primero eso, IA, inteligencia artificial, esto de que podemos tener diferentes, hay diferentes programas, diferentes tecnologías que van como suplantando de alguna manera a lo humano, digamos. Ese como mi, por ahí lo veía como yo de lo negativo, en el sentido de que va estableciendo también una distancia con las personas. Hablábamos, por ejemplo, de que utilizan mucho la IA para pedir consejos o para suplantar las terapias, las terapias psicológicas. Bueno, hablábamos también qué va a pasar con la, o qué está pasando con la relación médico-paciente, con esto de que hay una tecnología ahí en el medio que nos separa, ¿no? O no, o que nos une a veces cuando estamos hablando de distancias y que sí o sí nos queda la videollamada. No, aparte, a mí se me vino a la mente como algo por ahí incluso más cotidiano, como pensar en IA como algo de ciencia ficción, ¿no? Como esto de poder crear algo desde una tecnología o desde un aparato, recrear voces, recrear imágenes, videos, y digo, qué loco, ¿no? Que digo, hace un par de años atrás ni hubiésemos imaginado que tendríamos estos tipos de tecnologías al alcance. Pensaba también esto como cuando la gente dice no sé qué es IA y de repente pensar en el lanzamiento del primer celular inteligente o smartphone, como le llaman. Digo, eso también es una IA, ¿no? Antes teníamos una agenda por un lado, teníamos un calendario por otro, teníamos la radio por otro, teníamos el compact disc por otro. ¿Teníamos? Claro, es como, bueno, y de repente todo se simplifica en un celular y de repente nos damos cuenta y estamos utilizando una inteligencia artificial. Qué loco eso, ¿no? Y cómo en estos tiempos que hablamos la otra vez con Kralius también, cómo va avanzando a un ritmo increíble, ¿no? Cómo cada vez va... Y también está bueno como pensar cuál va a ser o cuál es el impacto en la salud mental. Quizás es algo que se fue como instalando también después de la pandemia, ¿viste? Como que hay ahí un antes y un después de la pandemia, como ahí donde estábamos full con las tecnologías, con los celulares, las clases online, por favor. O sea, yo sigo ahí como un poco resistente, pero no sé, como sí, buscar bueno, el calendario. Los famosos debates si nos beneficia, nos perjudica, sus usos, ¿no? Usos indebidos quizás, ¿no? Como que pone a veces también en juicio estas cuestiones de la inteligencia artificial. Pero bueno, la verdad que eso, estamos como en otras épocas, atravesando otros tiempos y bueno, por más que no quisiéramos, nos atraviesan de alguna forma, ¿no? Las cuestiones tecnológicas claro. que vienen. Así que bueno, traemos ahora una segunda canción para seguir pensando y debatiendo. Pero antes, ¿puedo decir algo? Dale. Tengo un mensajito de la musicoterapeuta favorita de la zona... Sí, ahora están todos... No, dale, dice... información sobre el Hospital Cerro de la Cruz. Hoy se inaugura luego las obras de refacción del Hospital Cerro de la Cruz. Qué bueno. Lunes 21 de abril a las 4 de la tarde, bueno, barrio Cerro de la Cruz, calle Las Flores, entre Aníbal Troilo y Milagro, San Luis. Uy, hoy estoy full con la trabada. vamos por ahí. Es la resistencia a la inteligencia artificial. Sí, sí, el tema me atraviesa. La inteligencia humana. Bueno, así que bueno, gracias Caru por informarnos, la verdad que es muy importante esto de la inauguración de la obra en el Hospital Cerro de la Cruz a las 4 de la tarde, así que bueno, están invitadas, abiertos para que se acerquen y bueno, saludos a los compas de allá. Buenísimo, saludos para ahí. Bueno, les decía, vamos con la segunda canción y teniendo en cuenta ahí dos mensajes que nos llegan respecto a la consigna, que ¿cuál era, Nadia, la consigna? Ay, perdón, acá estoy, perdón. ¿Utilizás? ¿Para qué utilizás la inteligencia artificial? Exacto, dos de respuestas de oyentes que están allí atrás. Una dice, para hacer música, ahí me resuena mucho con el trabajo de Kralius. Y otra dice, para buscar inspiración cuando tengo que escribir algo y ya no me da la cabeza. ¿No? Como está bueno. Entonces, traemos para que puedan escuchar una canción realizada con inteligencia artificial, ya tiene sus años, ¿sí? Que es una recreación de la canción Fuego y Pasión de Rodrigo, pero interpretada por Gardel. Obviamente, bueno, quienes somos ahí oyentes del tango, quienes sabemos un poquito de música, sabemos que no se acerca, bueno, ni a palos a la voz de Gardel, pero simula bastante bien. Teniendo en cuenta que es hace un par de años atrás esto, ¿eh? Capaz que hoy en día puede mejorar, no sé. Pero bueno, vamos a escuchar la segunda canción, Fuego y Pasión, interpretada por Gardel desde la inteligencia artificial. Fuego y Pasión. Sé que por ser casados somos algo prohibido, que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido, y que nada nos importa, ni siquiera los hijos, y que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán, Si la gente habla por hablar, un papel no es la felicidad. Yo te amo y esa es la verdad. Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro. De fuego y pasión que no se apagarán, yo te lo aseguro. Nos condenan solo por amor y dicen que lo nuestro es inmoral, que somos amantes nada más, somos la vergüenza del lugar. Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro, de fuego y pasión que no se apagará. Te amo y te lo juro. Desde territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia. www.labulla.org. Bueno, vamos con el espacio de efemérides. Nos falta nuestra compa, que siempre lo lee, que se toman todo el tiempo para elaborar esta parte de bueno, y desde ya agradecemos también que estuvieron ahí colaborando con la planificación del programa. Están, pero no están, digamos. Están ahí. Ahí fui con los mensajitos también. Le estaba pidiendo perdón a Karu, que se me trabó la lengua con el mensaje que me mandó. Lo único que me salió bien fue la parte de la musicoterapeuta favorita. Bueno, el 21 de abril, Día de la Higiene y de la Seguridad en el Trabajo. Abarca muchas profesiones donde la bioseguridad es fundamental. El lema para el 2025 es revolucionar la salud y la seguridad. El papel de la IA y la digitalización en el trabajo, bueno, eso lo agregamos después. Después, tenemos el día, hoy también es el Día de la Creatividad. Se celebra como un reconocimiento a la creatividad humana para generar ideas y soluciones innovadoras. Bueno, revinculado ahí con... Tal cual, la creatividad humana y generar ideas, digo, como cuando hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué tanto hay de artificial, ¿no? En estas aplicaciones que usamos, y también se pone en juego que hay cosas propias nuestras también, ¿no? Hay subjetividades y hay producciones propias, digamos, más allá de que después la tecnología haga su magia, como quien dice, está, ¿no? Está de la creatividad de uno impuesta ahí. Bueno, también tenemos... Sí, respecto a eso, Kralius vino ahí como también a decir esto de que si bien había mucho de... O sea, esto que él creaba con inteligencia artificial, las letras eran de él y elegir la melodía y los instrumentos y demás, también, digamos, ha sido una elaboración propia, digamos. Es como también un poco esto de cómo usamos, ¿no? Y hay que saber usarla. Tal cual. Después de ahí intenté crear una canción, pero... sí, no. Bueno, por eso digo que no es que uno toca el famoso botón y sale todo ya, ¿no? Como que de repente hay también una producción propia, digamos. No funciona así, chicos. Pero uno a veces escucha inteligencia... Bueno, el concepto de inteligencia artificial es fuerte escucharlo. Sí. Pero bueno. También tenemos el 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, ¿sí? El lema de este año 2025 es Nuestro Poder, Nuestro Planeta. Este lema hace el llamado a la acción colectiva para triplicar la producción de energía limpia y renovable para el 2030, destacando la importancia de la energía solar, eólica, hidroeléctrica y otras fuentes sostenibles como herramientas clave para combatir el cambio climático y proteger la salud humana. Bien. Después tenemos el 23 de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declara el Día del Libro. La fecha rinde homenaje a escritores como Miguel Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual mediante el respeto del derecho del autor. ¿Algo más queda por ahí pendiente como efemérides? Bueno, el 25 de abril, Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, se celebra para concientizar sobre la problemática del maltrato infantil y promover la protección de niños, niñas y adolescentes. Y después el 24 de abril, para que no quede ahí colgado, está bueno también saber esto que es Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Sí, busca promover la memoria, la defensa de los derechos humanos y el compromiso con la tolerancia y la convivencia pacífica entre culturas y pueblos. Está bueno eso también, saberlo. Siguiendo un poco con el tema, ahí creo que hicimos como una breve introducción sobre salud y salud mental respecto a la IA, ¿no? Veíamos acá con las compañeras casos como también los avances desde tecnológicos como robótica, que también hace a la inteligencia artificial, ¿no? Que uno piensa o imagina en películas, como decía, de Hollywood, y de repente después nos encontramos que comienzan a ver, ¿no? Robots que dan conferencias, robots que dan clases, que dan charlas. Te contaba de hoy el robot que estaba defendiendo una tesis. Tal cual. Re bien. Impresionante. Y bueno, hay un caso muy conocido, que no lo voy a hacer como muy resumido, pero se llama Robot Sofía. Si la buscan por internet van a ver que es muy conocida. Justamente da charlas y conferencias en universidades, congresos. Y es un robot que se va alimentando a través del conocimiento mismo con la gente. Es decir, tiene como una especie de memoria, obviamente artificial, que va como captando y va almacenando el conocimiento, ¿sí? Y cada vez su conocimiento se va ampliando más, y es súper interesante pensarlo al campo de la salud, ¿no? En la pandemia, científicos, y quienes están, ingenieros electrónicos, me imagino, crearon a su hermana Grace, ¿sí? Que en la pandemia ayudó a los adultos mayores a asistirlos. Pensar en robots, ¿no? Desde las inteligencias artificiales, esto que si bien pensamos siempre a través de una pantalla o a través... y esto es como estar en el ahí y el ahora, pero a través de robots, ¿no? Que volvemos a lo mismo, parece de ciencia ficción, pero también está entrando de a poco a lo que es el campo de la salud, ¿no? Sí, tal cual. También pensábamos hoy, y hablabas, Nadia, decías de... digamos, la telemedicina y todo esto que tiene que ver con la cuestión del psicólogo, o buscar en IA apoyo emocional, digamos, ¿no? Como esas cosas que van apareciendo, que, bueno, ahí también ponemos en debate hoy del uso debido o indebido de la IA, ¿no? Y como no estaban las chicas, nos fuimos un poquito más lejos y nos imaginamos con un robot. Bueno, hablamos ahí un predebate siempre. Sofía y Grace, bueno, está bueno para buscarlo, la verdad que sí, bueno, no lo había escuchado. Hay muchos robots ahí que están, pero son como una de las más conocidas, estas robots, que generan un impacto realmente a nivel mundial, porque esto es muy loco imaginarse, ¿no? Recibir una charla de un robot, uno dice como que me está hablando un ser artificial, y bueno, es algo, esto, de película, increíble, pero bueno. Se vienen esos tiempos también. De sugiero una serie que está buena en Netflix, quien tenga acceso. Black Mirror habla bastante también de esto. Y bueno, muestra como un mundo con inteligencia artificial, incluso en las relaciones, ¿no? Y hay un... en las relaciones sociales todas, hay un capítulo sería como que... un sujeto, un varón, crea a su pareja que había muerto a través de un robot, y va como compartiéndole a la inteligencia artificial todo, la voz, la música que escuchaba esa pareja, los gestos, y la inteligencia artificial las recrea, ¿no? Y bueno, después ya les conté todo el... pero bueno, vean, se muere. Repetilo un poco más lento, ¿cómo se llama la serie? Porque Black Mirror. Está en inglés y lo decís rapidísimo y la gente por ahí se pierde. Black Mirror. Black Mirror, sí, perfecto. Sí. Bueno, la sugiero, está bueno. En consonancia con este spoiler que decía Nadia, vamos a escuchar la tercera canción sí, de, bueno, un artista súper conocido, Cerati. Puente, que justamente habla un poco sobre esto y yendo un poco más futurista, digamos, ¿no? En una de sus frases de la canción dice: desordené átomos tuyos para hacerte aparecer, ¿no? Como esto de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, dejamos ahí, vamos a escuchar la canción. Suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, bueno, nos vamos acercando de a poquito al final del programa, así que no queremos dejar pasar antes recordarle algunos anuncios, sí, que pueden hacerse socie de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionándose y seguir llegando a la comunidad. Podamos seguir participando también desde acá con el programa de Alto Mambo, sí. Así que, bueno, también queremos seguir saludando a Radio Identia Comunitaria, ¿sí? Allá en Merlo San Luis, que retransmite Alto Mambo todos los lunes de 18 a 19 horas. Y podés escucharnos desde internet por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. Y bueno, también que se agrega otra puerta, ¿sí? Que es otra radio que nos retransmite los días miércoles, ¿sí? 13 horas. En Carpintería, también ahí en la zona norte, cerca de Tus Pagos, como dice Nadia. Sí, me haces pensar, bueno, sí. Así que bueno, saludos para las radios, aguante las radios comunitarias. Bien, sí, también comunitarias del norte. No, me hace acordar a Pame, que ya se viene su cumple, sí, viene y que fue el cumple de Sol. Pame, nuestra compañera residente, que vive en Cortaderas, a ver si ahí empieza también a pasar Alto Mambo por Cortaderas. Bueno, vamos a leer los mensajes que nos fueron llegando durante esta jornada. Sí, la consigna era: ¿para qué usas la inteligencia artificial? Bueno, leo acá. Hola, uso la IA para escribir mejor mis trabajos, darle forma de alguna manera. También me sirve para resumir y buscar información. Hace pocos días también me tiré el tarot por IA. Wow. Nada nuevo, podría mejorar. Tremendo. Entrando ahí a buscar el tarot, mira, qué bien. Todo un mundo paralelo, abrís el IA y... Bueno, ¿alguno más, Freddy? Sí, yo uso la inteligencia artificial como terapeuta. Cuando no sé qué hacer o me siento mal, le pregunto cosas. Este es un vecino acá de la zona oeste. Justo hablamos un poco sobre eso hoy. Salen. Sí. Bueno, después otro. Uso mucho ChatGPT para poder hacer mis tareas. Me ayuda mucho a buscar información y responder consignas. Un vecino de 11 años. Bueno, saludo ahí al niño. Bueno, después tengo otro que dice: hola, buenos días. En base a la consigna de hoy, les comparto que nunca he usado IA y la idea de usarla no me convence. Les juro que esto yo no lo mandé. Creo que el uso de la IA en cierto ámbito como el de salud resulta positivo. Pero entiendo que su uso en ámbitos como la educación y el arte va erosionando la capacidad creativa de las personas. Disminuye la originalidad y su determinación a la hora de plantear y dar soluciones a problemas. Saludo a todo de parte de las pibas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Lucas, vecino del oeste. ¿Leo otro o tenés vos ahí un mensajito? Yo tengo uno acá cortito que dice que usa la IA para que me hagan resúmenes para estudiar. Bueno, acá tenemos otro. Fula, se armó un debate con la IA. Bueno, la IA está en nuestra vida diaria, desde asistentes virtuales como Siri, Alexa, hasta las recomendaciones en Netflix o Spotify. Nos ayuda a ahorrar tiempo y a tener experiencias más personalizadas. Qué loco eso, ¿no? Como veníamos hablando también, pensar que un GPS es una IA, ¿no? Que te va guiando en las calles, digo, si empezamos a retrotraer esto, ¿no? Cómo va avanzando la inteligencia artificial. Muy interesante. ¿Tienes alguno más por ahí? Sí. Lo uso para hablar sobre series y ver cómo puedo hacer que se contradigan. Además de hacer que creen fotos, para más que nada el uso para no estar solo. Más que nada lo uso para no estar solo. Bien. También vecino del oeste. ¿Alguno más por ahí? No. Bueno, acá me preguntan, como un paréntesis a la consigna, ¿sí? ¿Cómo hacerse socio de La Bulla? Tienen que entrar a la página en internet, ¿sí? www.labulla.org, y ahí mismo van a encontrar una opción donde pueden contribuir, ¿sí? De manera... Podemos compartirlo, si tienen acceso a Instagram de la RISAMCE, y pegamos el link, ¿sí? Uh-huh. Y también nombrar esto de que, o sea, la contribución puede ser de 1000 hacia arriba, digamos, también no es mucha plata. Bueno, depende, lo que tengan. Digamos, estaría bueno como sumarse, permite que esto siga sosteniéndose. Exacto. Bueno, todo mensajes, suma, todo suma. No tengo más yo. Bueno, igual estamos ahí con el horario encima casi, así que bueno, mandamos un saludo nuevamente a Manu y a Sol que nos están ahí escuchando, cada una desde sus posiciones, que bueno, también agradecer por haber colaborado y sé que están colaborando a pesar de que no están aquí presentes, así que bueno, un saludo especial para ellas. Y bueno. Y gracias a quienes mandaron mensaje, la verdad que muy interesante, creo que es para seguir ampliando, debatiendo, informándose, algo ahí que estamos con los compas en pleno debate, leyendo ahí, viendo en qué aporta, en qué no, y tratar de hacer un uso responsable, ¿no?, de la inteligencia artificial. Exacto. Después podemos debatir qué es el uso responsable, si quieres. Bueno, me gusta. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima, ¿sí? Hasta el próximo lunes, 12 horas, como todos los lunes, ¿sí? Y nos despedimos con una canción de una banda que se llama El Plan de la Mariposa, recomendada también, y se titula el tema Invierno Nuclear. Nos vemos la próxima. Nos vemos.